Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. No quiero hablar de este tema, pero es su mayor problema. Ella está siempre portada a toda plana cada mañana en el hielo de mis penas. Me entiende, me tantea. Dicen que no, y luego me contradice por placer, para hacer que un día me ruborice. Yo dejé atrás los 20, y ella probablemente. Yo estaba para jugar, no me va a trastornar un crucigrama viviente. De la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Voy caminando por la calle que solía pasar. Me encontré a una niña que una vez me dio su amor. Ese rostro hermoso con belleza natural, esos labios dulces, ese cuerpo de pasión. Me inspiró con gran sentido el componer esta canción. En mi casa frente al piano yo la volví a amar. Esa niña que me inspira y que me envuelve su pasión. Esa niña me ha robado de nuevo el corazón. Yo que no daría por volver a estar con ella, Esa niña me ha robado de nuevo el corazón. Yo que no daría por volver a estar con ella y olvidar aquel pasado que me marchitó. Silencio de la oscura calle que dejamos hace tiempo, y de corazón le estoy pidiendo al cielo que vuelvas conmigo, que es lo único que anhelo. Nosotros hacemos con la mano arriba. abuela me convenció. Compré en una paila un sartén y un cucharón. Mira, cuchuchurro, mi colcha pechocha. Mira, cuchuchurro, mi colcha pechocha. Tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor. Ale, ale, colcha pechocha va. Ale, ale, colcha pechocha va. Eso es, así es el jueguito del cuchuchurro. De nuevo, bien. Con la mano arriba, hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano abajo, hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano al frente, uy, uy, uy, uy. Con la mano dando vueltas, ay, ay, ay, ay. Los clásicos en Miniteca FM. Your love. cantar. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl.

Y'all ready for this? I'm